Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Sin duda que uno de los temas que más ha concitado la atención pública en lo que va del año 2021 es todo lo sucedido en el Ministerio de Turismo, ¿verdad? Toda la situación que allí se planteó, las derivaciones que esto ha traído, la conformación de una comisión investigadora con ciertas particularidades que hace meses viene trabajando, y da la impresión que estamos prácticamente ya en los minutos finales de su tarea y viendo de qué manera esto va a seguir después desde el Parlamento, si es que realmente toda la información se va a trasladar o no a la justicia, ¿verdad? Bueno, para saber de cómo se ha ido realizando el trabajo e inclusive saber opiniones de protagonistas que han estado allí en toda esta investigación, estamos en comunicación con el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos. ¿Cómo le va, Olmos? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien por aquí. Gracias por atendernos. Un gusto estar con ustedes. Por favor, un placer. ¿De qué departamento es usted, Olmos? De Montevideo. De Montevideo. Es la primera vez que lo entrevistamos, por eso la pregunta, tenía una duda, no me quedaba claro si era de Montevideo. Yo me había hecho la idea que capaz que era diputado de Canelones, no sé por qué. Por no, esas cosas soy que uno de Montevideo y primera vez que soy diputado también en este periodo. ¿Cómo le ha resultado ser diputado? Bueno, bien, al principio raro, yo venía de la actividad privada, del mundo del software, con otra dinámica, y cuando asumimos tuvimos 15 días en el cual había un gobierno, un poder ejecutivo electo hacía 5 años y un parlamento recién electo, con lo cual era un equilibrio inestable, no había ninguna iniciativa, y cuando empezamos a funcionar vino la pandemia. Así que ahí medio aburrido, pero después cuando ya con la ley de urgente consideración en adelante, esto tomó dinámica. Yo estuve en la comisión de la ley de urgente consideración, estoy en la comisión de Hacienda, por lo tanto estuve en la discusión del presupuesto y de la rendición de cuentas, que bueno, ahora es investigador, o sea que me he acomodado y disfruto la tarea. Me parece que la tarea parlamentaria es bien relevante para la democracia y en ese sentido es algo que realmente me siento muy cómodo. ¿Y por qué terminó integrando la comisión investigadora del tema Cardoso? Bueno, hay una, lo primero que se hace es una distribución, digamos, entre los partidos, y allí se acordó que fueran 3 de la coalición y 2 del Frente Amplio, y en el Frente Amplio algunos compañeros me propusieron para que tomara esta responsabilidad. ¿Y cómo le ha resultado? Bueno, honestamente, en la comisión se trabajó bien, pudimos, fue un trabajo intenso, pero pudimos evacuar las dudas que teníamos, pedir información tanto a organismos públicos como a empresas privadas. Algunos de las personas que invitamos o de las empresas o organizaciones que invitamos comparecieron personalmente, o sea, vinieron presencialmente y dieron su testimonio. Otras optaron por hacerlo por escrito, pero bueno, salvo la empresa de publicidad de Vía Pública Netcom, que cuando le... No nos contestó ambigüedades a nuestro juicio, y entonces le repreguntamos y decidieron que no iban a responder esa segunda tanda de preguntas, que en realidad para nosotros era casi que la primera, pero bueno, no importa. Todos los demás fueron absolutamente colaborativos y pusieron a disposición toda la información que tenían para que la comisión pudiera trabajar y llegar a conclusiones. Bien, y las conclusiones a las cuales está arribando, ¿de alguna forma a usted como diputado lo dejó conforme en lo que tiene que ver con los resultados finales o todavía le quedan por allí algunos signos de interrogación? A ver, la comisión investigadora tiene potestades limitadas, o sea, nadie está obligado a venir a una comisión investigadora parlamentaria ni tiene ninguna sanción por no venir o por declarar parcialmente, no es como la justicia donde uno se expone a determinadas sanciones si no dice la verdad o si no concurre, que puede ser conducido por la fuerza pública. A ver, en ese sentido la comisión, nosotros creemos que aportó luz sobre la gestión del ministro Cardoso, sobre los temas que a nosotros más nos preocupaban, que eran en esencia 2. Son los más grandes, la contratación en vía pública por cifras récord en la historia del país y a una sola empresa, y la contratación de publicidad digital a una empresa de Estonia sin antecedentes en el país, y además que fue traída por una persona que, por Elvio Rodríguez, una persona de Maldonado, que era asesor del ministro Cardoso, aunque el ministro Cardoso y él no lo niega, y él no tenía formalmente ese cargo, o sea, no tenía ningún cargo, sino que simplemente apoyaba el trabajo en el ministerio durante algunos meses. En ese sentido, nosotros creemos que se le van a aportar a una denuncia que ya está realizada nuevos elementos que surgieron de la investigadora, y que, bueno, Fiscalía deberá evaluar si constituyen algún delito por parte de funcionarios públicos o de particulares, ya sea personas o empresas, y tomar los caminos que entienda conveniente en la justicia. ¿A usted le parece que hubieron errores, que hubo dolo, o que simplemente hubieron desprolijidades? Frecuencia abierta. La tecnología. Ahora, como mínimo, hay un conjunto de desprolijidades que, cuando son tantas, resulta llamativo. O sea, las mismas personas están involucradas en. Hablo del ex ministro Cardoso, de Elvio Rodríguez, de Daniel Reta, que era un escrito del ministro, de Remo Monseglio, que es su secretario, y aparecen en diversas cosas, aparecen en la contratación, algunos de ellos, de esta empresa de Estonia, a la que se contrata por $240,000 publicidad digital, y que todo alrededor de la empresa es turbio, raro, no se corresponde con lo que uno pensaría que es una empresa que tiene la capacidad de dar ese servicio. Aparecen los mismos nombres alrededor del Hotel Serena, y el Hotel Serena es propiedad del Ministerio de Turismo, y en este proceso terminó cambiando el accionista mayoritario, con un asesoramiento en el cual estuvo Elvio Rodríguez, estuvo Daniel Reta como presidente de la empresa, el ministro Cardoso estaba al tanto. Entonces, yo no quisiera aventurar eventuales tipificaciones de delitos, probablemente los haya, pero sí queda claro que hay desprolijidades. Se saltea, por ejemplo, los controles de la evaluación de la agencia de publicidad para definir si hay que tomar determinada acción o no. En algunos casos en que sí se hace, no se sigue la recomendación de la agencia, se contrata de forma directa por cifras que están muy por encima de los promedios que se ejecutaban en los últimos 10 años en publicidad en vía pública. Se contrata a esta empresa de Estonia que, entre los antecedentes, pone, digo, algunos perlitos, así, ¿no? Pone su sitio web, que por otro lado no está accesible. Uno tiene que saber la dirección para poder acceder, no lo puede buscar en Google o en un buscador de internet. Entonces pone dos premios, y cuando el observador le pregunta cuáles son los premios, le dice que no le tiene que no tiene por qué dar la información. Estamos hablando de dos premios, ¿no? De dos cosas de las cuales la empresa se debería sentir orgullosa, y no de dos manchones en su historia. No se le puede pagar a través de la empresa, a través de la institución financiera que propone, por temas de lavado de activos. O sea, el problema no era con Quilmes, con esta empresa, sino que era con la institución financiera, y entonces en vez de decir no me pagues acá, pagame en esta otra cuenta bancaria, lo que hace es cambiar la razón social y decir, bueno, no le pagues a Quilmes, sino que pagale a esta otra empresa de Estados Unidos. Cuando investigamos a esa empresa, es una empresa que es creada un mes y medio, dos meses antes de haber hecho este movimiento. Figuran en el sitio web comentados reconocimientos de empresas que son muy poco creíbles. Una tal Laura, no me acuerdo el apellido, de Coca-Cola Internacional, le agradece a Quilmes el haberlos ayudado a entrar en el mundo de la publicidad digital. Cuesta mucho creer que Coca-Cola a nivel mundial haya accedido a conocer la publicidad digital a través de una empresa de Estonia fundada en 2018. Y además, cuando uno busca a esa Laura en internet, ¿no? Laura, Coca-Cola, con el apellido, no aparece en ningún lado. O sea, todos los elementos alrededor de Quilma son dudosos, o son un cúmulo de situaciones extrañas, por lo menos, que en su conjunto terminan despertando sospechas. El Frente Amplio ya ha realizado un informe sobre para proponer a la comisión. No, hoy vence el plazo para entregar los informes. Estamos en eso, dándole las últimas revisadas. Lo presentaremos hoy y eso después se distribuye a todos los miembros de la Cámara de Representantes, y seguramente la semana que viene, probablemente el jueves 9, se esté convocando a una reunión extraordinaria de la Cámara de Diputados para tratar este asunto y tomar decisiones. ¿Qué van a hacer? Enviar todos los antecedentes a la Fiscalía, porque más allá de algún matiz que tenemos, tanto la coalición de gobierno como el Frente Amplio están de acuerdo en que hay que mandar lo actuado a Fiscalía. Bien. Van a haber dos informes seguramente, uno en minoría el de ustedes y otro en mayoría de los integrantes de la comisión, que son, exacto, a su vez integrantes de la coalición. Pero la diferencia que tenemos allí es que en realidad el diputado Cardoso lo que intentó hacer... El diputado Cardoso fue 15 años diputado antes de ser ministro. Nunca hizo un pedido de informes al Ministerio de Turismo, nunca hizo un llamado a sala, nunca hizo una interpelación. Cuando fue ministro durante 17 meses, jamás hizo una investigación administrativa sobre hechos del pasado, y cuando aparecen las denuncias, que no aparecen desde el Frente Amplio, aparecen desde... por denuncia de Martín Pérez Manchero, que era el director nacional de turismo y que es del Partido Colorado, su táctica es no hay mejor defensa que un buen ataque. Y entonces empieza a pedir información sobre la gestión de Lilian Kechichian y de Camil Liberov. Olmos, permítame una interrupción acá, acá. Porque yo tengo entendido que acá son dos investigaciones en paralelo. Una investigación sobre la gestión Cardoso desde marzo del año 2020 hasta que se retiró, y otra investigación de lo que sucedió en el ministerio desde el año 2010 hasta marzo, que fue cuando ingresó Cardoso. ¿Estoy bien en esa línea de razonamiento? Más o menos. En realidad, sí, teóricamente, porque en realidad hubo dos solicitudes de comisión investigadora, una del diputado Antonini, respecto a la gestión de Cardoso como ministro, y a eso responde el diputado Cardoso, ya había sido cesado como ministro, con un pedido de creación de una investigadora para el periodo 2010-2020. Eso cuando se discute, el Frente Amplio defiende que hay que hacer en todo caso dos comisiones investigadoras. Si se quiere, la mayoría, la coalición, opta por una sola. Y el diputado Iván Posada, que es el mismo jugante, dice, bueno, pero en las denuncias de Cardoso, tiene que actuar Cardoso como denunciante, y en la denuncia de Antonini tiene que actuar Antonini como denunciante. Eso después en la comisión se entrevera, porque la mayoría de la coalición entiende que no, que tiene que actuar los dos como denunciantes simultáneamente, con lo cual, de hecho, tuvimos en todas las instancias al diputado Antonini y al diputado Cardoso, ambos compareciendo como invitados, por haber sido miembros denunciantes. Entonces eso tergiversó de alguna manera que sean dos investigadoras. Es una sola, de hecho, que estudia un periodo amplio, e incluso hay algunas... muchas veces el diputado Cardoso recurre a antecedentes de la gestión de Kechichian para justificar sus decisiones, pero en realidad no está en cuestión lo que el diputado Cardoso intenta mostrar, que es la contratación... La compra directa, por ejemplo, que es un mecanismo que todos los ministerios, todos los ministros de todos los gobiernos utilizan, porque hay situaciones que así no meritan, sino la arbitrariedad en esas compras directas, los volúmenes por lo que se hace, y que se haga por parte de particulares desde el escritorio del Ministerio de Turismo. Bueno, pero eso significa que la comisión va a hacer un informe sobre la gestión Frente Amplio y otro informe sobre la gestión Cardoso. No. Va a ser un informe solo. Y ambos informes van a abarcar los dos periodos, 2010-2021, para decirlo de forma sencilla. Bien, y en lo que se refiere al pase de estos informes a la justicia, ¿es una decisión de los integrantes de la propia comisión o es una solicitud de la justicia a la comisión? No, no, es una sugerencia de la comisión a la Cámara. En la Cámara de Representantes quien resuelve, o sea, las comisiones parlamentarias son comisiones asesoras. Sí. Entonces, simplemente la comisión recomienda a la Cámara de Representantes enviar los antecedentes de la gestión de Cardoso, en nuestro caso, y de la gestión de Cardoso y de Quechichana, en el caso de la coalición de gobierno, a Fiscalía. En la, será la Cámara quien tome la decisión final, que seguramente sea en este sentido. Ahora, ¿podemos entonces pensar que si el plenario vota lo que ustedes proponen, de alguna forma se llega a la conclusión de que hay situaciones que ameritan una investigación de la justicia? Bueno, nosotros creemos que sí, que hay situaciones que ameritan la investigación de la justicia, por eso presentamos la denuncia penal. Lo que han dicho los miembros de la coalición que integraron la comisión ha sido más en el tono de, bueno, nosotros no tenemos capacidad para avanzar más de lo que avanzamos, por lo tanto, enviemos todo a Fiscalía para que Fiscalía evalúe. Nadie se anima a levantar la voz en defensa de Cardoso, eso fue evidente cuando se discutió la creación de la comisión investigadora. No hubo un solo diputado del Partido Nacional que hablase, no hubo un solo diputado de Cabildo Abierto que hablase, y hubo un solo diputado del Partido Colorado que habló, y en el tono de todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, digamos, ¿no? Tampoco jugándose demasiado en la defensa de una gestión que realmente es muy cuestionable por esas irregularidades y también por la falta de sustancia y de políticas para un sector que es bien muy relevante para la economía nacional. El turismo representa el 7, el 8% del Producto Bruto Interno del país, ocupa alrededor de 100.000 trabajadores, muchísimas pequeñas empresas, y realmente no hubo política por parte del Ministerio. Para que se hagan una idea, en el presupuesto, que es donde el gobierno, el Poder Ejecutivo, cuando asume, o sea, en cada periodo de gobierno, en el presupuesto donde marca sus prioridades en la asignación de recursos. Bueno, había un solo artículo referido al turismo, que era la creación de la unidad de género adentro del Ministerio, o sea, nada que tuviera que ver con turismo, y en la rendición de cuentas, un año después, ya en plena pandemia, lo que viene es otro artículo, un único artículo también, que lo que dice es estos fondos que íbamos a gastar con esta financiación, los vamos a gastar con esta otra financiación. O sea, nada que tenga que ver con políticas de reactivación de un sector que está tremendamente golpeado. Olmos, si Rodríguez Banchero no hubiese hablado en su momento y hubiese dicho lo que dijo, ¿ahora nosotros estábamos hablando de este tema? Justamente hoy lo preguntaban en un programa de televisión que concurrimos con el diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional sobre eso, y yo decía, coincidíamos, que es uno de los problemas que tiene el control parlamentario sobre el Poder Ejecutivo, independientemente de esta situación concreta y de cuál sea el del Poder Ejecutivo y quiénes sean las mayorías y las minorías. Si el director, si el doctor Martín Pérez Banchero no hubiese hecho las denuncias, quizás no estaríamos enterados de esto, o nos hubiésemos enterado bastante más tarde cuando el daño hubiese sido bastante mayor. En ese sentido, yo creo que hay que el Parlamento tiene una tarea de cómo mejora una de las funciones que tiene, que es controlar al Poder Ejecutivo. El conocimiento y el manejo que usted tiene del tema software que me dijo al comienzo de esta conversación, ¿fue importante para usted para tratar o al menos intentar entender parte de la trama de todo esto? Sí, y además en algunas cosas técnicas, por ejemplo, en detectar que el sitio web de la empresa esta Estonia, Kirma, tiene los movimientos que tiene son a partir de septiembre de 2021, o sea, es una empresa que hay, todas estas compras fueron en 2020, pero los primeros movimientos que tiene en el sitio web son en el 2021. Detectar que la empresa esta por la cual se hizo el pago en Estados Unidos, también era hecho un par de veces antes. Estos comentarios que yo les decía de Coca-Cola, que están ocultos en el código del sitio web, o sea, hay elementos de ese tipo que tener algún conocimiento técnico ayuda a que uno detecte cosas que a primera vista no aparecen, pero después hay mucho que se investigación de expedientes, donde sentarse, leer expedientes que son voluminosos, que llevan muchos pasos, y tratar de entender cómo fue toda la secuencia, porque además muchas veces se vinculan de distintos expedientes. Por ejemplo, en compra pública hay una propuesta de $800,000 en octubre de 2020 que se resuelve por parte del doctor Martín Pérez Banchero, no seguir adelante, no aceptar esa propuesta porque era por un año y dice, esto no tiene sentido. Eso se comunica el 24 de noviembre y el 27 de noviembre, o sea, tres días después, se presenta por la misma empresa la misma propuesta, solo que por tres meses en vez de por un año. Y eso después se renueva en febrero. Entonces, todo ese seguimiento, ese collar, digamos, que termina conformando todas las contrataciones en vía pública, es un trabajo que tiene bastante de manual y bastante poco de informático, porque además los expedientes nosotros los tenemos en papel, no los tenemos en formatos digitales, o lo tenemos como imagen digitalizada, pero no podemos hacer muchas búsquedas allá adentro. Dentro de toda esta realidad, ¿el Hotel Serena en qué situación está? El Hotel Serena es evidente que está sufriendo, sufriendo no es la palabra, que se le están haciendo un conjunto de mejoras. Lo que nosotros hemos podido averiguar es que lo que hubo fue un intento de compra o una publicación por parte de Galicia, que es una empresa en la cual Daniel Reta, escrito el ministro, era presidente y la tenía en sociedad con Elvio Rodríguez. A partir de ese estudio que hicieron, terminamos dándole esa información al señor Bonanata, que lo que hizo fue adquirir el paquete mayoritario. Allí hay el paquete accionario mayoritario, o sea, uh-huh. No hay un cambio de la empresa, que sigue siendo Costa Natural y que es la que era. Lo que hay sí es quién tiene la mayoría, o sea, un cambio en quién tiene la mayoría de las acciones de esta empresa. Desde el punto de vista operativo, se están haciendo mejoras. Es un hotel privilegiado en Punta del Este, y eso es sin duda una buena noticia. Ha sido un gusto haber podido tener esta charla con usted, diputado Gustavo Olmos, y agradecemos el tiempo que nos ha dispensado. Muy amable. Por favor, Jorge, ha sido un placer para mí. Saludos a todos los días. Buenas jornadas, hasta pronto. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.